Espiral. Cuadernos de Contracultura, espacio descentralizado por José Crust. Muy buenas, queridos y queridas radioyentes. Estáis en Cuadernos de Contracultura. En el anterior programa dedicado al tecno, llegamos al futuro. Y como llegamos al fin de la historia, debemos hacer lo que decía Nietzsche, con aquello del eterno retorno, y volver sobre nuestros pasos de baile a principios del siglo XX. Vamos con los sonidos del folk y las luces de los bajos fondos de las grandes ciudades. ¡Vamos allá! We'll be right back. término folk deriva de la palabra alemana Volk, que significa pueblo. Y es que esta será la música del pueblo. Hacia fines del siglo XIX va a haber un cambio de paradigma en la música, ya que vuelve a aparecer la figura del cantante marginado, un antihéroe de las clases bajas. Además aparece el término slumming, que es básicamente irse de fiesta al barrio rojo, las búsquedas del placer en ambientes sórdidos, y así aparecen miles de cabarets. En ellos se bailará la nueva música popular, aunque viene de mucho más atrás. Por ejemplo, la canción Seven Drunken Nights, Siete Noches de Borrachera, data nada más y nada menos que de 1760, aunque sería popularizada por los Dubliners ya en el siglo XX. Los cantantes folk también tenían inquietudes políticas, como Joe Hill, cantante y anarcosindicalista de los IWW, Industrial Workers of the World. Popularizó varias canciones, siendo pionero de la canción protesta. Fue ejecutado en 1915 por el asesinato de un expolicía, y su culpabilidad no está aclarada del todo. Vamos a ir con uno de sus temas grabados en beneficio de los Bowlies, la IWW, y el tema se llama This is the Power of the Union. Este es el poder del sindicato. Would you have freedom from wage slavery? Then join in the grand industrial band. Would you from misery and hunger be free? Then come do your share like a man. There is power in the band of working men. When they stand hand in hand, hand in hand. That's a power that must rule in every land. One industrial union grand. Would you have mansions of gold in the sky? And live in a shack away in the back? Would you have wings up in heaven to fly and starve here with rags on your back? There is power in the band of working men when they stand hand in hand, hand in hand. That's a power that must rule in every land, one industrial union grand. If you've had enough of the blood of the land, then join in the grand industrial band. If for a change you would have eggs and ham, then come do your share like a man. There is power in the band of working men when they stand hand in hand, hand in hand. That's a power that must rule in every land, one industrial union grand. If you like sluggers to beat off your head, then don't organize, all unions despise. If you want nothing before you are dead, shake hands with your boss and look wise. There is power in the band of working men when they stand hand in hand, hand in hand. That's a power that must rule in every land, one industrial union grand. Come all ye workers from every land, come join in the grand industrial band. Then we our share of this earth shall demand. Come on, do your share like a man. For there is power in the band of working men when they stand hand in hand, hand in hand. That's a power that must rule in every land, one industrial union grand. One industrial union grand. Bien, sonaba Joe Hill y seguimos con este repaso de la música folk y su conexión con los barrios humildes y las luchas populares. ¿Saben qué opino yo? Pues creo simplemente que se jodía tanto entonces como ahora. Solo que ahora se hace de un modo mucho más pervertido. Ahora no se pone amor en ello, ¿comprenden? Antes había más corazón, se ponía más corazón. Estas declaraciones que acabáis de escuchar son del escritor Henry Miller, autor de las novelas de realismo sucio Trópico de Capricornio o Trópico de Cáncer, y que están extraídas del film Reds, Rojos, donde nos cuenta la historia de amor de John Reed, comunista estadounidense, y su compañera, la escritora feminista Lois Briand, y que tiene como telón de fondo la Revolución Rusa de 1917, y que está inspirado a su vez en el libro de cabecera de la Revolución Rusa, 10 días que estremecieron al mundo, del mismo Reed. A partir de los años 20 se popularizará el jazz, contemporánea del blues, pero mientras este se circunscribe a entornos rurales, el jazz surgirá en el entorno urbano de la ciudad más multicultural de comienzos del siglo XX, Nueva Orleans. Ya sobre 1900, Buddy Bolden tocaba en la ciudad. De hecho, una de las canciones más antiguas del jazz pertenece a Bolden. Vamos con un extracto de Funky Wat, algo así como culo mal oriente y que tenía una letra bastante obscena. Cuadernos de contracultura en Chuten Arizara. Esto era Buddy Bolden y su Funky Wat, y por supuesto no es la canción original, puesto que Bolden jamás grabó, pues consideraba que grabar era venderse a los blancos. Esta canción estuvo prohibida por su obscenidad, y la policía te podía llevar a comisaría si la cantabas, aunque también podía provocar disturbios antirraciales en barrios como Harlem. La siguiente banda considerada la primera jazz band es The Original Dixieland Jazz Band, datada en 1916. De esta época data también la conocida canción St. Louis Blues, versionada hasta la saciedad por todos los músicos de jazz y swing. La original fue copiada por U.S. Andy a un desconocido artista de blues que tocaba la guitarra con un cuchillo en una estación de tren de Mississippi. Este tema lo popularizaría la cantante afrodescendiente Bessie Smith, donde tocaba un jovencísimo Louis Armstrong a mediados de los años 20. Pero vamos a ir con la versión de Count Basie ya a los 30 en la etapa del swing. Durante los años 20 se vivió la Harlem Renaissance, con escritores y artistas de color. En aquellos años se celebraban las llamadas rent parties, que eran pequeños conciertos de jazz a medianoche y que servía a sus moradores para pagar el alquiler de la casa. La primera película sonora fue precisamente The Jazz Singer, de 1927, y trataba de esto, de un cantante de jazz. Para los años 30, el estallido del swing hizo que se popularizara el sonido como nunca. En Europa, el jazz ya había llegado de la mano de los batallones de afroamericanos en la Primera Guerra Mundial. Allí podían eludir el racismo yanqui y eran tratados con respeto en los cabarets de París o de Berlín. Paradójicamente, muchos clubs de jazz tenían nombres ligados a la esclavitud, como Cotton Club, The Plantation o The Hacienda, cuyo nombre, por cierto, este último retomaría Tony Wilson en Manchester en los 80, para el inicio de la cultura techno. El pez se muerde la cola. Pero hemos dicho que ha llegado el swing y ha pegado fuerte. Benny Goodman, de origen judío, será uno de los primeros en incluir bandas mixtas, y se niega a actuar para un público segregado. Por su parte, Duke Ellington se afilia al Partido Comunista Estadounidense. Y es que había muchísimos recitales de swing organizados por el PC Yankee, abiertamente antirracista, y era habitual leer reseñas musicales en el Daily Worker. Se daban casos, por ejemplo, como la huelga de la General Motors de 1937, organizada por la IWW, Industrial Workers of the World, cuya manifestación era amenizada por una banda de jazz. Vamos a ir con un tema curioso del rey del swing, Benny Goodman, que en 1939 incluye la guitarra eléctrica por vez primera de la mano de Charlie Christian. Este tema, además, se llama AC/DC Current. Pues ahí estaba Benny Goodman. Como decía, ya hacía tiempo que el swing había llegado a Europa. En Berlín tuvo mucho éxito con la República de Weimar y hasta la llegada del nazismo en 1933 gozó de buena salud. Hitler prohibió esta música hecha por negros y judíos americanos. Sin embargo, pervivió en fiestas clandestinas promovidas por la Jugendswing, jóvenes rebeldes del swing, con la connivencia de no pocos oficiales nazis que, sin embargo, amaban el sonido. Vamos con uno de los temas representativos del swing clandestino alemán. Swing in Nazi-Berlin, Otto Stenzel Org, Musik, Musik. Thank you. fehlt kein Pfennig zum Glück. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Ich brauch kein Schloss, um zu wohnen, kein Auto, Funken und Schick. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Doch eine ganze Kleinigkeit, die brauch ich noch dazu. Und diese große Kleinigkeit bist du, nur du, nur du, du, du, du. Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Ich brauch nur deine Liebe und Musik, Musik, Musik. Stenzel, y esto es una muestra del swing realizado en el Berlín nazi. La prohibición del swing fue levantada en mitad de la Segunda Guerra Mundial, para, por supuesto, levantar la moral de las tropas, aunque luego fue nuevamente prohibida. Paradójicamente, en muchos campos de concentración donde habían ido a parar músicos de jazz judíos, se crearon otras bandas que incluso tocaban en los campos de la muerte. Si en Berlín continuaba el swing durante la guerra, en París, donde el ambiente era más relajado, se realizaban fiestas a sus de swing de los extrarradios. Incluso se popularizó un licor dulce llamado swing. Et de vous swing fue una canción de éxito. Pero si había alguien que causaba auténtico furor, ese era Django Reinhardt. Reinhardt, gitano francés, acabó por reinterpretar la música negra con la tradición del pueblo romaní. Y lo hizo endiabladamente. Sus canciones tienen un ritmo que ya quisieran muchas bandas de hardcore punk. Vamos a ir con su tema dedicado al barrio parisino de Belleville. En el París ocupado no solo estaban los Azuz y Reinhardt, también hacían fiestas clandestinas los existencialistas, que poco tienen que ver con nuestra imagen actual de individuos apesadumbrados. No paraban de hacer fiestas de jazz y swing al ritmo de ingentes cantidades de alcohol y triángulos amorosos. De entre ellos destaca Boris Vian, que se hacía pasar en sus novelas por un escritor negro estadounidense, algunas de las cuales fueron censuradas y con títulos tan elocuentes como «Escupiré sobre vuestra tumba», «Que se mueran los feos» o «Con las mujeres no hay manera». Este último título seguramente fue una broma a Simone de Beauvoir, ideóloga del feminismo, de la cual era muy buen amigo. La verdad, un auténtico canalla. Además, amenizaba las fiestas existencialistas en su propia casa con su banda de jazz y colaboraba con las reseñas sobre swing en el periódico de la Resistencia dirigido por Camus, Le Combat. Boris Vian murió en 1959 al acudir de incógnito al preestreno de la adaptación cinematográfica de su novela Escupiré sobre vuestra tumba, con la que estaba en desacuerdo. Fue tal el enfado que pilló que le dio un ataque al corazón, falleciendo en la misma butaca. Vamos a ir con su tema antimilitarista, Le Désertor. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. En la República Checa, mientras tanto, triunfaba la reina del swing, Inka Semankova, o gente como Jaroslav Sekec. Su swing, sin embargo, fue prohibido por los nazis y más tarde por los comunistas de la República Popular de Checoslovaquia hasta los años 60, que fue permitido volver a cantar swing. Inka Semankova trabajó de tractorista a partir de los 60, volvió a cosechar éxitos, sobre todo en la RDA y en Polonia, donde había habido gran tradición jazzística. Vamos a ir con un tema de Inka Semankova, VV. A dejar la Europa ocupada por los nazis para volver a los USA. Pues en 1939 Billie Holiday va a planchar el clásico Strange Fruit. Strange Fruit, clásico del jazz y clásico del movimiento antirracista. Pues la letra está inspirada en la muerte de unos afroamericanos colgados de un árbol por miembros del Ku Klux Klan. La lucha contra la segregación racial fue una constante de los músicos de jazz, desde Duke Ellington hasta John Coltrane. Este último tuvo cierto protagonismo en la lucha antirracista en los 60, codeándose con Malcolm X. Pero vamos a ir con el clásico de Billie Holiday, Strange Fruit. Bueno, vamos a ir acabando el tema del swing y del jazz en nuestro primer especial sobre la música popular, los bajos fondos y la política. En este paseo por los barrios populares de principios del siglo XX, donde abundaba jazz y marxismo. Y es que, según el historiador marxista británico Eric Hobsbawm, por cierto, también crítico musical de jazz, el siglo XX comenzó con la Revolución Soviética del 17 y acabó con la caída del Muro de Berlín en 1989. Y es que, queridos amigos y amigas, el siglo XX fue el siglo del marxismo y su música fue el jazz, y luego, posteriormente, el rock. Y su vehículo, por supuesto, fue el cine. Si el siglo XIX vio morir a Marx en la extrema pobreza, el siglo XX será el siglo de las revoluciones socialistas, pero también de la socialdemocracia keynesianista y del New Deal, el capitalismo mezclado con posturas socialistas. Siento no haber incluido a figuras como Buddy Guthrie y su guitarra, que decía Kill the Fascist Now, mata a sus fascistas, o el jazz en Europa del Este, que tiene muchísima profundidad y que necesitaría quizás otra hora. Debajo de mis palabras, como cascadas de piano, ha sonado Philip Glass, el que quizás sea uno de los renovadores del jazz, si es que así se puede llamar, de fines del siglo XX, en lo que se ha conocido como jazz minimalista, aunque sé que Philip Glass trasciende todo esto y va por muchos vericuetos y tiene muchas influencias, y no es para menos. Después de haber llegado el techno, haber destrozado la electrónica, todos los ritmos anteriores, así como lo hiciera el jazz y el swing. Os voy a dejar con un tema precisamente de Philip Glass, Acros Poets, para luego daros la sorpresa final del programa y adelantaros un poquito lo que va a ir en el siguiente episodio. es una ventana abierta al tiempo, un espacio donde convergen aristas musicales desde cualquier punto del globo. Es una punta de lanza contra la idiotización colectiva. Cuando la cultura está vacía, la contracultura ocupa su lugar. El programa de hoy, que, como decía, estábamos abordando los bajos fondos, la música popular, el folk, el swing y la política, por supuesto. En el siguiente capítulo abordaré otras músicas populares vinculadas con las clases desfavorecidas, como por ejemplo la copla, el tango o el flamenco. Recuerda, querido y querida camarada, que nos sintonizamos en la 97 Irratia, el primer martes de cada mes de 1 a 2 del mediodía, o en las reposiciones, el primer jueves de mes de 10 a 11 de la noche, justo tras el toque de queda, y el primer sábado de mes de 7 a 8 de la tarde. Y por supuesto, si tienes suerte, en Radio Malva o en Irola Irratia. Despidiendo con temas tristones, melancólicos, que anuncian el principio de la primavera, quizás el fin del otoño, pero donde siempre hay música. Espero que hayáis disfrutado y aprendido, compañeros y compañeras. Nos oímos en la siguiente edición. Os voy a dejar con lo prometido. Sorpresita que avanza en el programa posterior, el del tango. Vamos con una de las canciones quizás más conocidas del tango del siglo XX, Cambalache, de Disépolo. Será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue. Y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Pero